como le hemos comentado con anterioridad, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde la emisora municipal, desde Radio Brique, estamos colaborando con el colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo en el desarrollo de esta edición especial del Encuentro de Poesía, que cada año se celebra de manera presencial en la Peña Flamenca. A causa de la pandemia, el espacio para el desarrollo de la actividad pues están siendo las ondas de la emisora municipal dentro de ese conjunto de iniciativas programadas con motivo de la celebración de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De este modo, vamos a contar con las aportaciones que nos llegan por parte de Manuela Jiménez Millán, María Río Favero, Remedio Cubílez, Ana María Román, Marisabel Rubiales, Pepe López, Juana Camacho, Bartolomé Pérez, Lisanda Fatou, Salvador Suárez, Prudencia Ortega y Antonia Gil. Así que sin más demora, vamos a pasar ya a escuchar las composiciones poéticas. Comenzamos con la poesía que nos ofrece en primer lugar María Ríos Favero. 8 de marzo, amanece, solo se escucha el viento, ni una sola palabra, solo el vuelo de las palomas y el cuco que nos vela el sueño. El suspiro del viento basta para destronar el mejor fruto maduro del árbol que se encuentre. Mes de marzo, día 8, nos encontramos con el Día de la Mujer, que nos despierta la esperanza. Mes que nos ofrece los más bellos prados de margaritas y la flor del almendro presumido. Geranios en la ventana, hablando de sus colores, y crecen con sus olores. Mes dedicado a las mujeres, cuántas flores deshojadas. Van 45 este año, qué desesperación. Cuántas familias destrozadas. Esperamos que todo termine. Basta ya, ni una sola más. Escuchamos ahora a Remedios Cubiles Copado. El poema se titula Libertad. Te he buscado en los amaneceres recién nacidos, en el ocaso moribundo de la tarde, en el temblor nocturno de la estrella. Te he buscado debajo de la tierra, en las raíces centenarias y en las hojas perennes de los árboles. Te he buscado en las nubes y en la lluvia de todos mis inviernos. Y hasta detrás de las rejas, en las cárceles, te busqué. Te busqué en mi horizonte diario y en el uno fragmentado de mi vida. Te busqué donde nacen los besos y debajo de la piel te busqué. Y no encontré ni tu voz, ni tu luz, ni tu aire. Quizás un día te encuentres junto a mí en el sueño de la noche más larga. Manuela Jiménez Millán. Hoy voy a leer un extracto del primer libro publicado por el colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo, que hace ya unos años, pero que lleva, creo que tiene toda la esencia de lo que es este grupo y de lo que queremos expresar. Esto dice así: estos son los jirones de nuestros corazones. Estos poemas son los más sencillas cartas de presentación, porque en cada frase, en cada rima o en cada verso está la esencia y la conciencia de saberse mujer comprometida y deleitar con estos poemas que presentamos, porque es la expresión de nuestro sentimiento más sincero. Pedazos de corazones, esos son nuestros poemas, hechos a veces en el insomnio de una noche lluviosa o en un romántico atardecer, pero lleno de esencia y de conciencia, de saberse mujeres que despierta al saber que su vida en el furgón de cola de la historia aprende, atesora cultura por doquier, para que ese tren en la historia no se vuelva a perder. Música. Salvador Suárez Mariscal. Buenas tardes, mujer. Hoy le quiero dedicar mi poema a ella. Que Dios la tenga en la gloria. Ella, esa mujer, es un ángel que bajó del cielo. Es mi alma, mi amor y mi anhelo. En una noche de mayo serena, nació su bebé que tanto desea. Que noche tras noche me arrulló en sus brazos, en los tiempos más duros de la posguerra. Ella sigue adelante con mucha fuerza. Ella es esa mujer, es la más grande del firmamento. Es la luna con su sonrisa de plata. Es el consuelo que mis penas mata. Ella, esa mujer, yo le regalo una rosa. Entre pétalo y pétalo lleva mi corazón. Yo les quiero con amor. Ella es esa mujer, es mi madre. María Isabel Rubiales. Este poema está escrito recientemente, el 11 de enero del 2021, de este año. El título es Te sueño. Ojalá pudiera besar tus labios, sacar néctar de tus besos de antaño. Ojalá pudiera mirar tus ojos, decirte en silencio cuánto te añoro. Ojalá pudiera peinar tu pelo, acariciándolos primero con mis dedos. No puedo. Imagino hacerlo y te siento. Pero estás tan lejos. No importa. Yo te acerco y te beso, te miro, te peino, haciendo realidad mis sueños. Prudencia Ortega Lobato. Nieta María, para que me recuerdes cuando seas mayor, hago mis versos yo. Cuando cantas con tanta emoción, para ti es un juego, para mí una pasión. Tú eres mi princesa, si me pongo triste, solo con oírte se alegra mi corazón. Son tus dientes perla fina y tus labios de jazmín. Me basta mirarte para ser feliz. Esa sonrisa tan deliciosa, el brillo de tus ojos que iluminan tu cara, haciéndola más hermosa. Para que cantes con tu bonita voz la canción tan linda de la luna y el sol. La brisa es caprichosa, juega con tus cabellos finos como la seda, haciendo sombra a esa mirada tuya tan maravillosa. Niña, cuando ríes, contagia tu alegría. Si te enfada, más guapa estás todavía. Cuánto te quiero, María. Hasta tu nombre es dulce, como el néctar de la vida. Antonia Gil. Nada tengo en la cabeza por tenerlas todas juntas. No me salen las respuestas ni tampoco las preguntas. Sé que esta pesadilla muy pronto terminará. El premio está en nuestras manos y en la forma de pensar. Mucha ternura y dulzura en estos meses se fueron, de los padres y las madres, de las abuelas y abuelos. Pero yo estoy deseando de no juntar los coditos y podernos abrazar de nuevo. Ana María Román. Destino. Nadie sabe cuánto amor corre por mis venas, ni que tu dulce sonrisa me alivia las penas. No sé cómo llegué a quererte. Mi corazón palpita con tan solo verte. Al conocerte, olvidé mi pasado, los tropezones y mis pasos equivocados. Enterré mis temores, mis angustias y mis lamentos, porque solo te llevo a ti dentro de mis pensamientos. Estás en mi corazón y en cada uno de sus latidos, en mis locuras, en mis versos, en todos mis sentidos. Te busco en mi ayer, en mi futuro y en mi presente. Estás en mí constantemente. Todos los caminos me conducen a tu brazo y no quiero desviar ese camino, porque sé que junto a ti está mi destino. Pepe López López. Cantar a la vida. Cantar a la vida es el momento de vivir la intensidad de sus sonidos. Es tomar del pasado cada ejemplo para darle al presente su sentido. Ser feliz significa plena entrega de los valores con que Dios nos ha dotado, con el alma de paloma mensajera que dé brote a ese beso enamorado. Ese beso que une hasta el infinito dos amores en pureza y armonía, dos amores pregoneros en un grito de su fe incesante día tras día. Esa fe de profundo sentimiento donde el amor es gloria y a la vez juego, que impregnado de fantasía, cara al viento, lo defiende ante el peligro de su fuego. Ese fuego agradable, delicioso, que calienta el hogar y lo hace hermoso. Juana Camacho. La he titulado La injusticia. La injusticia es una flor amarga donde la haya. Deberían pedir perdón y no levantar murallas. Sería la gran solución. Me la encontré muchas veces a lo largo del camino. Anda fastidiando siempre con ese amargor dañino que siempre lleva en la mente. Mejor quedarse tranquila, y es que a nadie le hago mal. Puede ser que llegue un día que se vuelva para atrás con su gran melancolía, que lo que es hoy no es mañana, que no se puede saber, que cuando abres la ventana no sabes qué vas a ver, si lluvia, aire o solana. Lisanda Fatou. A veces solo creo sentir si escribo. Puedo creerme en vuelo, solo verme a ras de suelo, pero solo si escribo pienso. Quiero dibujar tu rostro con las letras acertadas, que nada abstracto se refleje y nuble tu mirada. Tan cierto eres como el viento, suave a los sentidos, huracán en mí, dentro, que con una palabra siento. No eres solo un espejismo vivo que empapas mis tintas, que se deja escribir, que se consume ardiendo. Porque cuando me miras, vuelco mis palabras en ti. Dejo acariciarme en papel y fundirme en tu encuentro. Y concluimos con Bartolomé Pérez Sánchez de Medina. El título es Desnudo Femenino. La vida fluye como un río en calma a lo largo de tu cuerpo. Ternura de placer en los sentidos se descubre blanda al acotar el frío espacio moribundo, la claridad total desparramada. Tu mirada vuela a otras esferas, trasciende a lo infinito ensimismada, y mis ojos veneran esa fuente. Son tus pechos la fruta codiciada que tiemblan asustados cuando mueves la suave brisa tierna y delicada de tu gracia. La caricia de tus brazos resbala al tibio resplandor del alma. Oh voluptuoso anochecer de la blancura, oh forma tendida que descansa, que sin abrir los ojos ya te mira, sin despegar los labios ya te habla. el esplendor risueño de las rosas aparece en tu rostro, como el día bañando en suave rojo la alborada, y tiñe las mejillas de rubor encanto. El suelto pelo, espigas agostadas, adorna en rizos tu vistosa frente. Oh lago de aguas limpias deseadas, oh bosque frondoso de aromas encendido, eternamente esclavo sería de esta calma para poder amarte eternamente.